Maya, ya no nos reuníamos. Maya, tiempo no nos reuníamos. Lo que porque nos llaman las chavas y armamos algo. Vayámosle de una, papi. Llámosle. Que llámale, tengo los contactos. Juan. Aquí, de una. Sí. ¿Aló? ¿Qué onda? Aquí estoy con el gatillero y con Maynor, que hace tiempo no nos reuníamos. Señorita. Como los tiempos de antes. Vaya, de una. Ready. Chili. Ready. Vámonos, papá. Un. Yeah, yeah, yeah. Este es el Panda Baby. Esto es el Panda Baby. Tú me pones en tensión cuando te pegas a mí. Verte desnuda en mi cuarto VIP. Porque lo que quiero es tocarte, de mi mente nunca sacarte. Con el Kama Sutra aniquilarte, para toda la noche darte. Nena, lo que quiero es comerte, tocar tu cuerpo a escondidas y con mi lengua ponerte caliente. Porque yo te quiero desnuda, yo quiero llevarte a la luna, poder hacerme a mis travesuras, tú bailando excitada con locura. Solo me pones en tensión cuando te pegas a mí. Yo te quiero desvestir, te llamo para que te puedas venir. Te invito a la montaña para que me hagas una rusa. No me digas que no, baby, no acepto excusas. Que toque entre tú y yo, oh, oh, oh, oh. Dale, menea tu tarea, que este flaco te desea. Y no me cabe duda, cuando te veo de saber que estás bien dura. Cuando te quejas al oído me murmuras, y nos dejamos llevar por la calentura. Nena, lo que quiero es comerte, tocar tu cuerpo a escondidas y con mi lengua ponerte caliente. Porque yo te quiero desnuda, yo quiero llevarte a la luna, poder hacer mami travesura, tú bailando excitada con locura. Exportando música.